Lunes 15 de enero, hoy hay una actividad 15 de enero en Lago Puelo, en la plaza principal de Lago Puelo, una actividad, una jornada antirrepresiva, y por eso estamos en comunicación con Patricia Castellano del colectivo Por Santiago Maldonado, que son quienes organizan esta jornada antirrepresiva. ¿Cómo estás? ¿Estás ahí, Patri? ¿Nos escuchás? Sí, acá estoy, buen día, ¿cómo están? Bien, muy bien. Contanos, ¿qué va a haber hoy? Bueno, hoy creo que hay una explosión de actividades, así bien referida al tema antirrepresivo, como así explosión, pero de actividades creativas que están siendo organizadas por gente apasionada que está dedicando mucho tiempo y mucha reflexión y compartir. Para ponernos a pensar qué es lo que está sucediendo y qué nos está pasando, no solamente en los últimos meses, en los últimos años, sino que viene una historia represiva que va creciendo y que tiene que ver con el ejercicio de un poder que quiere aplastar a quien disiente, a quien no comparte sus puntos de vista o sus modelos hegemónicos. Así que bueno, esta tarde va a haber un encuentro en la plaza de Lago Puelo a las 7 de la tarde. Y bueno, tratamos de que haya actividades que puedan convocar a todo aquel que quiera un poco replantearse, revisar y repensar el tema de la represión en nuestro país. Está bueno esto de repensar un poco, ¿no? Porque a veces nos lleva todo tan a las corridas, vamos siempre atrás de todas estas situaciones, o adelante, o escapando, o no sé, pero siempre corriendo, digamos, ¿no? Y nunca nos damos el tiempo un poco para reflexionar, para pensar, bueno, acerca de esto que nos está pasando como sociedad, ¿no? Sí, creo que lo peor que nos pasa es que nos acostumbramos. La imagen o la noticia aparece por la televisión, generalmente con una intencionalidad y como sesgada, y nos vamos como pensando que eso es parte de la vida cotidiana de una sociedad. Y creo que justamente esta jornada es como para hacer un parate, un pequeño parate, y decir, bueno, ¿qué está pasando? ¿Y qué nos está pasando? Que cada vez reproducimos y fortalecemos un círculo del que queremos escapar, pero creo que no nos hemos puesto a pensar seriamente cómo hacerlo. Está muy bien. Desnaturalizar, y para eso justamente el arte, ¿no? ¿Sabés quiénes van a estar tocando y participando de las actividades artísticas? Sí, mira, hay una lista que se ha ido ampliando constantemente. Por eso no sé si nombrar algunas personas, porque sé que por ahí van a faltar, pero van a haber músicos del lado del folclore. Bueno, va a estar Wilson, el payador, que justamente sería como el componente para esta jornada. Van a haber también exposiciones de fotografías, que ya las hemos presentado en otras ediciones de los encuentros los días primero de cada mes por Santiago Maldonado, y van a incorporarse otras. También se ha pensado hacer como una intervención un poco construida desde los mismos participantes que quieran proponer hitos de represión, y bueno, estamos pensando formatos que puedan ser interesantes y que puedan permitir mirarlos, en el caso de fotografías, o también leer algunos relatos. También va a estar el micrófono abierto, como todas las oportunidades, para aquel que quiera contar, expresar. Han sucedido cosas maravillosas desde ese espacio. Conocer, por ejemplo, relatos, y en un caso de cuentos de un amigo de Santiago que pasaba justo por la plaza y que pudo compartir esa experiencia, y creo que dejan en la memoria y en los sentimientos huellas muy profundas. Sí. Y bueno, creo que también la presencia de cada uno con lo que cada uno puede aportar de creatividad y de solidaridad, que es tan importante también en estos momentos. Así es, vamos a estar tratando de retransmitirlo por Radio Fogón, ahí en www.radiofogón.blogspot.com. Vamos a ver si nos da la internet, porque sabemos que en Pueblo la internet no fluye mucho, ¿no? No, no, está re complicado ese tema. Nos está costando mucho hacer el trabajo que teníamos pensado porque no podemos agilizarlo. Claro. Bueno, Sí, no conté también intentaremos. que ustedes van a estar con venta de libros, que me parece que también eso es algo novedoso y que es muy importante. Así es. Bueno, ahí estaremos compartiendo e intentando también retransmitirlo, pero participando también de ese micrófono abierto, de esa radio abierta, como para también después retransmitirlo, si no puede salir en vivo, retransmitirlo en diferido. Buenísimo, sí, los esperamos. Y esperamos a todos los que quieran acercarse a la plaza. Creo que desde las 6 de la tarde vamos a estar armando. Y bueno, es como en un sentido es como una fiesta de encuentro, porque se ponen en juego la adrenalina de querer que todo esté bien y que bueno, siempre falta algún detalle, hay que salir corriendo a buscar algo que se nos olvidó. Y creo que entre muchos eso también nos carga de energía y hace que la experiencia también de organización sea muy interesante. Gracias, Patricia. Nos vemos hoy entonces. Dale, nos vemos, Gonzalo. Un abrazo. Chao.